derrites por el resto de mis horas, mientras con tus besos mi alma decoras y tus dedos se enreden en mí y nunca me sueltes. Entre mis brazos y mil de tus sonrisas, mientras te observo mi piel se me eriza, y es que no se compara nada como el tenerte. Quiero besarte, acercarte sin demoras, tocar tu cuerpo sin contar las horas. Solo te pido que mi frío se quede ausente. Quiero subirte al cielo junto a las estrellas, entre la pasión confundirte en ellas y la luna brille solo en ti. Quiero tenerte. El frío que corre tu cuerpo, tocarte el alma, robarte el aliento y quedar impregnado en ti a cada momento. Solo, solo imagina que no existe nada sin los problemas, vida rutinaria de la cual la gente ya se encuentra tan cansada. Quiero besarte, acercarte sin demoras, tocar tu cuerpo sin contar las horas. Solo te pido que mi frío se quede ausente. Quiero subirte al cielo junto a las estrellas, entre la pasión confundirte en ellas y la luna brille solo en ti. Quiero tenerte, quiero tenerte. Dale más bajo.com.